Recién vivimos un episodio horrible de terrorífico en el hospital. Un paciente psiquiátrico le arrebató a un policía el arma y tuvimos que salir todos corriendo, encerrarnos bajo llave en el baño. Vos no sabés la desesperación que era escuchar los griteríos de la gente en el pasillo diciendo que el tipo estaba con el arma en la mano, desquiciado. Hasta que, bueno, Carla llamó a la comisaría a la 11 para que se presenten más patrulleros para que lo puedan reducir al tipo este. Y bueno, entre todos se ve que lo pudieron agarrar y quedaba contenido en la guardia. Nosotros nos teníamos que quedar hasta las 6 de la mañana, viste, ahí en consultorio, y yo fui, anulé mi módulo, taché ahí la hoja y la verdad que me estoy yendo a mi casa. Carla hizo lo mismo. Y bueno, te comento esto porque es un motivo más por el paro que se va a realizar para que urgente pongan una guardia de psiquiatría como corresponde, con toda la seguridad, con las camas de contención que realmente necesitan y un equipo, bueno, bien formado para esta situación, porque la verdad, exponerse así por hacer módulo por 2 pesos con 50 que te pagan, la verdad que fue algo muy horrible la situación que vivimos.